Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19:30 se llevará a cabo una gala lírica junto a la Orquesta Sinfónica de Ecuador en el Teatro Nacional Sucre en Quito. La agrupación interpretará operetas y paisajes líricos de los grandes compositores universales y nacionales, junto a solistas nacionales invitados. La orquesta será dirigida por el maestro Álvaro Manzano. Internacionales. Ciudad de México. México es el país del continente americano con más sitios inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, aseguró hoy la Secretaría de Cultura de ese país. El organismo estatal señaló que la nación cuenta con 27 patrimonios culturales, 5 naturales y 1 mixto. Dentro de estos se encuentran la antigua ciudad maya y los bosques tropicales protegidos de Calakmul, en el estado de Campeche, que fueron reconocidos como el primer patrimonio mundial mixto de México. También se destaca el acueducto del Padre Tembleque, que es considerada la obra hidráulica más importante del continente americano, construida durante el virreinato y que se encuentra entre los estados de México e Hidalgo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.